Nam June Paik es el artista que ha sido reconocido internacionalmente como el padre del videoarte. Creó un gran cuerpo de trabajos que incluye esculturas de vídeo, instalaciones, performances, vídeos y programas de televisión, dando inicio al arte relacionado con los medios electrónicos y el cine expandido. Nam June Paik nace en Seúl, Corea, en 1932, y debido a la guerra de Corea, siendo él muy joven, se ve forzado al exilio junto a su familia. Por ello lleva a cabo su carrera académica en la Universidad de Tokio, Japón, donde desarrolla estudios multidisciplinares dentro del campo del arte, la filosofía y la música, especializándose en la obra del compositor austríaco Arnold Schoenberg a través de su tesis. Más adelante, en 1956, se desplaza a Alemania con la intención de profundizar en el conocimiento y estudio de la música vanguardista y el mundo de la performance. Será allí donde conozca a John Cage, cuyas ideas tendrán un fuerte calado en Paik. De hecho, su primer trabajo artístico importante llevará el título de Homage to John Cage, homenaje a John Cage, y será una propuesta tecnológica basada en el uso de cintas de audio. Esta será la primera pieza en la que Paik empiece a transitar desde las acciones performance musicales hacia los primeros experimentos con el televisor y la transformación de la imagen recibida. En 1963, Paik realiza su legendaria exposición individual Exposition of Music Electronic Television en la Galerie Parnasse de Wuppertal, Alemania. Esta exhibición supone un punto de inflexión en su carrera, pues en ella muestra piezas como cuatro pianos formados por objetos sonoros mecánicos, varios registros de instalaciones de cintas de vídeo o 12 televisores modificados. Vemos, por tanto, como ya a principios de los años 60, Nam June Paik se convierte en un pionero del uso innovador de las tecnologías emergentes como materia prima para la creación artística. De hecho, será uno de los primeros artistas en servirse de televisores como material de elaboración de piezas artísticas, convirtiéndose así en un autor fundamental dentro de la historia de la videoinstalación. Después de emigrar a los Estados Unidos en 1964, se estableció en la ciudad de Nueva York, donde amplió su compromiso con el vídeo y la televisión. En 1965, Paik fue uno de los primeros artistas en utilizar una cámara de vídeo portátil. Ese mismo año, en la exposición que le organiza la Galería Bonino de Nueva York, el artista reparte un escrito donde declara: "Es la necesidad histórica, si es que hay una necesidad histórica en la historia, que una nueva década de televisión electrónica suceda a la anterior década de música electrónica. De la misma manera en que la técnica del collage reemplaza la pintura al óleo, el tubo de rayos catódicos reemplazará la tela". La obra que ilustra este apartado, Send for TV, es un gran ejemplo del tipo de piezas en las que este artista estaba trabajando por aquel entonces. En esta serie, Nam June Paik manipula televisores consiguiendo que en sus pantallas solo aparezca una línea. El televisor, de ese modo, es convertido en una pieza escultórica relevante no por el contenido que emite, sino simplemente por su propia existencia. Paik, a través de sus piezas, reflexiona sobre la importancia de la llegada de la televisión y los medios de comunicación de masas a la vida cotidiana de la población occidental. A partir de los años 60, poco a poco, la presencia de televisores en la gran mayoría de los hogares se convirtió en una constante, y ese objeto electrónico, la televisión, se fue transformando en una especie de tótem doméstico a través del cual varias generaciones nos hemos relacionado con la realidad planteada por los medios de comunicación de masas. Esta pieza, Send for TV, por tanto, se convirtió en un clásico de la historia del videoarte. Poco más tarde, el artista sentenciaría: "Algún día, los artistas trabajarán con capacitadores, resistores y semiconductores, de la misma manera que hoy trabajan con pinceles o violines".